Bueno, pues 10:46 y este es el momento en el que nos vamos a Bilbo, donde nuestro compañero Óscar Aranda, de la Horita Más Espirratia, nos ofrece la semana de crónica de este Herrialde. Egunon, Óscar. Bueno, muy buenas. Muy buenas. Pues a ver, ¿cómo empezamos la semana? Pues bueno, pues hoy es el 2 de octubre, aunque también tenemos la mirada puesta en Cataluña. Pues bueno, pues vamos a hablar de temas que se van a producir en Vizcaya, y empezamos, pues bueno, con la manifestación de pensionistas que hay en Bilbao. Ahora a las 12, pues están convocadas por el Movimiento Pensionista de Vizcaya, pues está convocada la ciudadanía para una, pues nueva, ya ha visto bastante, es una nueva manifestación, con las mismas reivindicaciones que llevan enarbolando desde el 15 de enero, cuando este movimiento pues empezó con esta lucha, y en unos momentos que parece que se está atascando a nivel gubernamental con esto de la vinculación de las pensiones con el IETC, aunque para este movimiento, pues quizá el más activo de todo el Estado, que hay en Vizcaya, bueno, y pues que dicen que hay gato encerrado y que se trata de una cortina de humo para, en el fondo, pues proponer un cambio de modelo y erosionar el actual sistema público de pensiones. Que no, no se Dicen que por fían, ahora. ¿Sí? que no se fían, que no se fían del No se gobierno. fían nada. Hacen bien. Dicen que es un preacuerdo todavía y que tiene que pasar por el Pacto de Toledo, que luego tiene que volver a instancias parlamentarias y que es ahí donde se tamizará y se pasará la lima, pues siguiendo las palabras que han dicho pues algunos de sus portavoces estos días tras conocer este preacuerdo. Bueno, por lo que es la manifestación de hoy, que es convocada en Bilbao, pues estará compuesta por cuatro columnas que partirán a las 11:30 desde cuatro puntos de Bilbao. Uno en la Plaza San Pedro de Deusto, la Plaza de Recalde, Sagrado Corazón, y Plaza de San Nicolás del Casco Viejo. Estas cuatro columnas se unirán en la Plaza Elíptica, donde se dirigirán pues hacia el Ayuntamiento, que es el lugar pues emblema de sus reivindicaciones semanales, que recordamos pues llevan desde el 15 de enero. Y no solo en Bilbao ha habido estas concentraciones semanales, en otros puntos de Vizcaya y en otros muchos sitios de Euskal Herria y del Estado, pues también se han realizado en pueblos como Muskiz, Barakaldo, Durango, Bermeo, Ermua, que tenemos constancia, que seguro que han sido en muchos más, ¿no? Y estamos pues ante un movimiento muy de base, unitario, plural, descentralizado, autónomo, y que se ha ido curtiendo con el tiempo y que está pues y que han ido añadiendo reivindicaciones a las primeras, que primero empezó con el tema de solamente con el tema de revalorización de las pensiones por el IPC, pero que han ido sumando en la medida que han ido ganando simpatías y ganando también gente en las manifestaciones, pues que han ido sumando han ido pues sumando pues reivindicaciones, ¿no? Y que claro, pues que hay detrás de este movimiento, aparte de lo que hemos dicho, que es un movimiento muy de base unitario, pues en muchos casos está plagado de antiguos sindicalistas de todos los sindicatos, hay que señalar, pues curtidos en múltiples batallas laborales y que ahora pues ahora que están ya jubilados, pues están centrando sus esfuerzos en mantener, incluso pues ampliar unas pensiones públicas que cada vez, pues bueno, pues están más puestas en duda por los poderes públicos. Bueno, antes de esta manifestación de las 12, justo ahora mismo, pues tienen previsto reunirse con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, pues para pedirle las explicaciones necesarias sobre los detalles de este preacuerdo y también para hablar de otros temas relacionados pues con la cobertura de las necesidades de atención a la dependencia y el trabajo de cuidados a enfermos y mayores, pues para que no recaiga sobre las familias y especialmente a las mujeres, como decíamos antes. Pues bueno, pues ellos han incorporado, ¿no?, más puntos, más en su escala de, bueno, su escala de reivindicaciones, pues han ido añadiendo más cosas. Pues también le quieren hablar a Magdalena Valerio pues de las pensiones de viudedad, que parece que parece ser que no aparecen por ningún sitio en este preacuerdo que anunciaron la semana pasada. Y también pues hablan ya de derogar reformas laborales, de los modelos privados de PSV, de la brecha de género en cuanto a las pensiones, y el acceso a la energía con todo el tema de la pobreza energética. O sea que este movimiento de pensionistas, por lo menos en Vizcaya, pues que se está dotando de muchas reivindicaciones y que el tema de la revolución de las pensiones, pues es solamente una de ellas. Pues un movimiento por lo menos que sigue en alerta, ¿no? Comentabas tú, movilizaciones hoy en Bilbo, creo que también en otras capitales vascas va a haber. Eso es. Y bueno, pues un ejemplo para el resto, ¿no? Que pues sí, la verdad que sí. Hoy escuchaba también a algún pensionista preguntarse dónde están los jóvenes, que todavía ganan menos que ellos. Pues sí, pues es algo que, bueno, ellos y ellas están demostrando, ¿no? Pues que, bueno, pues que tampoco que no vienen de la nada y que están bregados muchos y muchas en reivindicaciones laborales, en su puesto de trabajo, y que ahora que están jubiladas, pues bueno, pues que siguen reivindicando lo que consideran que es suyo, ¿no? Muy bien, bueno, pues seguiremos hablando de los pensionistas y las pensionistas, pero continuamos con otros temas, ¿no, Óscar? Sí, pues esta semana se ha anunciado que al final sí, será la Diputación la que se quede con parte del edificio del BBVA de la Plaza Circular de Bilbao y será rebautizado como Torre Vizcaya, ¿no? Para ello, pues pagará un alquiler al BBVA a través de un fondo de inversiones Angelo Gordon & Co., pues que recientemente adquirió esta torre del BBVA por 100 millones de euros. La Diputación ocupará 15 plantas de este edificio, donde reunirá pues a 1.000 de los 3.000 trabajadores y trabajadoras que tiene Diputación. Y las 5 primeras plantas, en cambio, pues las seguirá teniendo Primark, que está haciendo obras para hacer ahí abrir una tienda, y que parece ser que pretende abrirla en 2020. A la oposición no le ha gustado nada esta idea. Arantxa Urcaregui, de Juntera de H. Bildu, pues decía que si va a la torre para sacarle la lustre a las 5 plantas del centro comercial, en referencia a Primar, o Arturo Aldecoa, del Grupo Mixto, decía que lo que parece el faro de Alejandría, para otros puede ser la torre oscura de Stephen King, ¿no? Pues, comentarios incluso en todo lo jocoso, pues que hacen como, porque claro, han vendido a bombo y platillo, pues está este alquiler de la torre del BBVA. Por otro lado, también la CNT de Bilbao ha criticado todo esto a través de un hilo de Twitter bastante interesante, porque reúne cuáles han sido los pasos desde que el BBVA se quiso deshacer de esta torre emblemática y hasta la actualidad, ¿no? Y pues lo que denuncia al final la CNT de Bilbao, pues es que los negocios de la banca pues siempre pues repercuten en nuestros bolsillos, ¿no? Dice así: por un lado, el BBVA quiere vender su torre emblemática y tiene dificultades para ello. Primark le dice al BBVA que quiere poner su tienda en los primeros pisos. El ayuntamiento le ofrece que cambiará la plaza, que remodelará toda la plaza, y llegan a un acuerdo. La oposición se enciende y lo critica y se echan para atrás. Y al final, algo que querían hacer, que querían cambiar toda la plaza para que Primark pudiese hacer a su antojo lo que hiciese ahí, pues al final no se pudo hacer, el ayuntamiento se echa para atrás. Y entonces entra un fondo de inversión que quiere comprar el edificio, pero pide al BBVA seguridad de que lo va a poder alquilar luego y poder hacer negocio. Y va a la Diputación y es esa seguridad, y lo pone, y la Diputación de esa seguridad, y pone como excusa, pues también que has anunciado esta semana, pues que van a abrir, aparte de los departamentos de Diputación que quieren instalar en esta torre, pues que va a abrir un centro internacional de emprendimiento. ¿Cuál es la conclusión que sacamos? Pues que la Diputación le ha echado un cable enorme al BBVA, aunque ya su sede no está en Vizcaya desde 2010, que se llevó todo su por su sede central, que antes estaba en Bilbao, pues que se la llevó a Madrid, a pesar de eso, y que ya seguramente que ya no pagará tantos impuestos como pagaba antes en las haciendas vizcaínas, aún así, pues le ha echado un cable enorme para esas dificultades que tenía el BBVA de poder vender esa torre. Pues al final la Diputación pues es como un pequeño o gran rescate, un nuevo pequeño o gran rescate a la banca el que ha hecho la Diputación al BBVA. Pues entre amigos anda el juego, ¿no? Joder, es que es algo, ves el hilo de Twitter, que está muy explicado por la CNT, y la verdad es que, joder, es tremendo la conexión que hay entre los poderes públicos, entre los bancos. Es algo que es asqueroso, la verdad. Bien, pues, y vamos a hablar de otras cuestiones. Ahora nos vamos con el tema de los pinos, que se iba hablando semanas en Vizcaya y en otros sitios, que están enfermos por un hongo. es una enfermedad que tienen y que sobre todo en Vizcaya es algo muy visible. Yo que normalmente entre semana solo voy de Vizcaya punta a punta y, joder, y es muy visible como en muchos pinos o muchas zonas con pinares están cogiendo ese tono rojo que se parece ser que es el hongo este que les está enfermando y que bueno, que parece ser que en unos años que pues que igual hasta se queda Vizcaya y otros territorios se pueden quedar sin pinos a consecuencia de este hongo. Hay que recordar que el pino radiata o el pino insignis también llamado, porque es una especie no autóctona que se introdujo a partir de 1840. Parece ser que desde Lequeitio y con una persona en concreto que lo introdujo, y que bueno, pues ese, como decíamos, el tono rojo este que van cogiendo los pinos y que encima se van contagiando unos a los otros, enfermando con este hongo. La Diputación pues dice que es difícil una solución a este tema, con la sospecha de muchos y muchas para que lo que quiere es introducir más el eucalipto, ¿no? Que como sabemos suele ser mucho más abrasivo para los montes, ¿no? Y desde Colore Guztietako Codasoac, que es una plataforma que se creó hace algunos años, que hace jornadas anuales y que reivindica un bosque autóctono, pues creen que en 5 años, pues que la práctica totalidad de las plantaciones de pinos, unas 70.000 hectáreas en Vizcaya, que puede verse dañadas con este hongo y que es preciso poner medidas ya. Y están promoviendo lo que se llama la silvicultura cercana a la naturaleza y que dicen que requiere una inversión moderada, esto que están promoviendo, y que está basada pues, en la obtención sostenible de un rendimiento económico del bosque autóctono, ¿no? En madera de alta calidad, pues como se hacía antes con el tema de las hayas, creo que hacían se mochaban, pero no se cortaba el árbol, sino que se mochaba alguna de las ramas, creo que es que cada 30 años cuando se mochan, pero que el haya sigue en funcionamiento, sigue viva, sigue creciendo, y que bueno, pues así es una manera pues de hacerle algo muy sostenible, que siga manteniéndose en los bosques, pero también que se le saque un pequeño rendimiento económico, ¿no? Por otro lado también hablan de todo el tema de que con el bosque autóctono pues hay toda una, bueno, pues el tema de los hongos, de coger hongos, el no recurrir a las matarrasas. En matarrasas pues al final es cortar todos los ejemplares de pues una hectárea de pinos, cortarlos y plantar nuevos, ¿no? Claro, con el tema del pino y eucalipto, pues lo que se hace es, al final, pues se arrasa con todo, ¿no? Y dicen que esta silvicultura, pues que lleva muy positivamente actuando en otros países y que con este pequeño rendimiento económico que se saca a los árboles, si son de otra manera, si es de un bosque autóctono, y que no hay que seguir el ejemplo, que parece ser que es la sospecha que tienen, que puede hacer la Diputación o puede promover la Diputación, de que se haga como en Galicia o en Portugal, que optaron por el eucalipto en su momento, y con los numerosos problemas que le está trayendo esto, no solamente de desertización de la tierra, sino también de los innumerables incendios pues que asolan casi todos los veranos en Galicia y en los últimos años pues parece ser que mucho más Portugal, ¿no? Y bueno, es un tema pues que es importante para el medio ambiente en Vizcaya y que a ver qué medidas se toman para eliminar este hongo, o igual es una oportunidad pues para meter un bosque autóctono, ¿no? Bueno, continuamos para adelante. Óscar, un par de minutitos nos quedan y todavía tienes, bueno, pues algunos temas, ¿no?, que querías comentar. Sí, en breve, esta semana pues ha habido una nueva tanda de militares que se han visto por tierras vizcaínas en las maniobras que periódicamente realizan. Han sido unos 600 militares a los que hay que sumar una fragata y 6 aviones de combate, cada vez van añadiendo más cosas a estas maniobras que hacen. Y bueno, pues que siempre pues es las denuncias de siempre, pero parece ser porque encima que ni piden permiso a nadie para poder hacer estas maniobras, ni a los ayuntamientos por donde pasan, ni a nadie, y bueno, y esto es un desajuste tremendo. Pero por otro lado también, unido a este tema, pues este sábado va a haber una nueva edición de la marcha contra el cuartel de Soyechas en Munguía, va a ser el 6 de octubre a las 11 desde la Plaza de los Foros de Munguía, y que va a estar administrado o acompañado por la Orquesta Nacional, ¿no? Está en el charanga divertida y molona que, bueno, seguramente disfrutarán mucho las personas que vayan a esta marcha. Y bueno, y para acabar, la última noticia que tenemos es que ha sido una semana muy cruda, con varios asesinatos machistas. Por un lado, el asesinato de una mujer en Achuri, Maguet Mabu, a manos de su marido, que dos días después fue arrestado en Motrico. Al día siguiente, pues, hubo una gran manifestación desde Achuri hasta la Reaba para denunciar este asesinato, que luego se ha sabido a los días, porque incluso la médica de cabecera que atendía a esta persona, pues dijo que hemos llegado demasiado tarde, porque ya había puesto denuncias y que había pedido una orden de alejamiento, pero lo que parece es que esta orden de alejamiento fue denegada a pesar de las amenazas que sufría y que padecía continuamente, ¿no? Por otro lado, se ha sabido que la madre de Nerea y Martina, niñas de 6 y 3 años que fueron asesinadas por su padre en Castellón, pues que es vizcaína también, y que también esta mujer, pues, que pidió medidas de protección para ella y para sus hijas y que también fueron rechazadas. Estamos viendo, bueno, pues que la justicia, pues, que tiene todavía mucho que hacer para que ocurra este tema y que para evitar, pues, estas muertes, ¿no? Y luego, por otro lado, para acabar, pues hemos conocido también que, bueno, una denuncia que ha hecho una mujer, pues que parece que estaba tomando copas la semana pasada por la zona de Mazarredo y que, según cuenta, pues empezó a hablar con un hombre en un bar en el Mystic, que se fue al baño y que ya no se acuerda de nada más y que apareció, pues, a las 8:30 de la mañana en unos bancos de campo de Volantín, enfrente, bueno, cruzando la ría, pues en la otra parte de la ría, pues totalmente desorientada, desaliñada, y que piensa, pues, que ha podido ser pues drogada y violada, ¿no? Y bueno, y esas tenemos en Vizcaya con estos casos, de los que hay que añadir bastantes más que han ocurrido en territorio vizcaíno en los últimos tiempos. Y bueno, un tema, pues, que, bueno, pues de total gravedad, ¿no? Bueno, y acabamos en un minuto para agenda. Vale, venga. Venga, pues por un lado tenemos el Festival Mareac, que es una apuesta potente por la cultura que hacen desde Bermeo y que llevan ya unos 5 años realizándolo. La edición de este año va a ser del 5 al 11 de octubre y que habrá 8 espectáculos con artistas internacionales, documentales y demás. La verdad es que es una apuesta para ser una apuesta que, a pesar de ser en un pueblo, bueno, pues en Bermeo tampoco es un pueblo pequeño, pero que es una apuesta potente. Y por otro lado, esta semana han empezado la Jornada Europeas del Patrimonio, este año con el tema Patrimonio, Herencia de Mujer, en el que va a haber, esto está montado por la Diputación, en el que hay más de 200 actividades. Es algo que se realiza en toda Europa, eligen un tema y para cuidar el patrimonio, ¿no? Otros años ha sido sobre el hierro o sobre memoria histórica, y este año es, pues, sobre, dedicado a las mujeres, ¿no? Y ya para acabar, ya sí que sí, pues el jueves nos visita de nuevo el Borbón a Vizcaya, esta vez para asistir a los actos del 50 aniversario de Petronor. Y bueno, y he convocado a las concentraciones en Repulsa a que aparezca una vez más este personaje, y pues el 3 de octubre, esto va a ser el jueves 4, la visita del Borbón, y un día antes, el 3 de octubre, en Muskiz, pues desde la Casa de Cultura o la Casa de Cultura va a haber una concentración convocada por el grupo de la plataforma contra la planta de coque de Petronor. Otro que viene a ver a sus amigos también, o a los amigos de papá, no sabes muy bien. Bueno, Óscar, pues dejamos aquí esta crónica. Hasta la próxima semana. Recordamos a todo el mundo que la pueden recuperar en vuestra página web, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues dicho que ya. Pues hasta la próxima. Ondo izan. Venga, hasta la próxima semana. Venga, agur. Agur.